Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. La conferencia que he preparado, como bien podéis leer en el título que tenéis ahí, se llama ¿Qué nos enseñan los guías espirituales? Y voy a comenzar esta conferencia tomando unos breves apuntes etimológicos acerca del término daimón. Toda Grecia creía en la intervención de los espíritus en las cosas humanas. Según el diccionario de Historia Antigua y Mitología Tesauro, encontramos diferentes significados acerca de esta palabra. Bueno, hay varios términos. Uno de ellos se entiende como una potencia divina, entendida como una potencia pues que interviene en los asuntos tanto para bien como para mal. También se entiende como aquel que reparte, entendida en el sentido de destino. También a veces se le puede denominar, vale, yo creo que ya está cambiando, en el sentido de genio. Nosotros nos vamos a centrar en la tercera denominación. Hay muchísimos conceptos acerca de la etimología. Sí. Anterior a esa también, por favor. Bueno, no ocurre, no pasa nada. Bueno, nosotros nos acercamos, en la tercera acepción se refiere a seres divinos y semidivinos, intermediarios entre los dioses superiores, los hombres y mensajeros de los primeros. Lo que tenemos que entender es que el libro de los espíritus ya nos clarifica acerca de esta cuestión. En la pregunta 131 nos preguntan, ¿existen demonios en el sentido que se da a esta palabra? Y nos dice la doctrina espírita que la palabra demonio significa genio, inteligencia, y se emplea para aquellos seres incorporales, tanto buenos como malos, pero que actúan como intermediarios entre los dioses y los seres humanos, interviniendo de forma concreta en la vida de las personas. También encontramos en el diccionario de filosofía de José Ferreter Mora que Platón, en varios de sus diálogos, y Jenofonte se han referido al término llamado demonio de Sócrates. Vamos a pasarla. A ver, esto va un poquito. Bueno, vamos a ver. Ah, bueno. A ver, que esto. A ver, espera. Bueno, esto es. Este demonio de Sócrates, como bien podéis leer en la diapositiva, era una voz interior que el filósofo sentía y que a veces le aconsejaba cuando tenía ciertos problemas y no sabía qué actitud tomar. Platón, en su obra El banquete, presenta a ese daimón como un ser individual que acompaña a cada persona durante su vida e incluso después de la muerte. A partir del siglo IV se les identificó, como bien nos dice Menandro, como guardianes de los mortales, es decir, protectores. La palabra para decir ángel en hebreo es malad, esta palabra significa mensajero. La palabra ángel también significa enviado. Bueno, pues nos dice la Iglesia Católica que los ángeles son los mensajeros de Dios y que son unos seres pues, que están arriba y nos contemplan bueno, pues desde la inmensidad del cielo. Nos dice la Confesión Católica que los ángeles pues, han sido perfectos desde el principio. En obras póstumas de Allan Kardec, Controversias sobre la idea de la existencia de seres intermediarios entre el hombre y Dios, en la página 97, leemos el siguiente fragmento que nos aclara esta cuestión. La existencia de seres intermediarios entre el hombre y Dios no es nueva. Se creía que estos seres pues eran una creación aparte, pero la escala espírita basa la clasificación de los espíritus en su grado de adelanto. En la primera categoría encontramos a los espíritus puros, han llegado a la perfección. Los del segundo orden están en mitad de la escala, deseo del bien, y los del último grado están comenzando la escala, pues son esos espíritus imperfectos, aún ignorantes, que tienen deseos del mal. Como observamos, estos ángeles no formarían una categoría especial, sino, como vemos en la doctrina de Allan Kardec, han recorrido todos los grados de la escala, alcanzando la máxima perfección. Todos los espíritus son creados simples e ignorantes desde un principio. Se instruyen pues, en la vida corporal cuando están encarnados y el objetivo pues, es despojar todos los defectos, el orgullo, la envidia, el odio, el rencor, y para eso hay que pasar unos diferentes grados de la escala. En el primer orden, que englobarían los espíritus puros, pues si han alcanzado la perfección, la ciencia, la sabiduría y la moral, pues no tienen necesidad de reencarnar. Dirigen a los espíritus inferiores, asisten a los seres humanos en sus padecimientos y se les ha conocido con el nombre de ángeles, arcángeles o serafines. Por lo tanto, desde el concepto de la doctrina espírita, comprendemos el concepto de ángel como espíritu puro. Pero estos espíritus puros, que han alcanzado la perfección, no están ociosos encima de una nube y contemplando desde arriba, sino que intervienen activamente en todas las misiones que han sido encomendadas por Dios. Todos hemos sido creados simples e ignorantes desde un principio. Esto es una cuestión fundamental con el objetivo de que todos vayamos subiendo esos grados de la escala, esos pequeños escalones, cada uno pues según el grado de evolución que tenga en la vida en el que se encuentre encarnado, con el objetivo de llegar a ser un espíritu puro. Alcanzaremos, algunos tardaremos siglos y quizá otros tardaremos milenios, pero todos vamos a llegar a ser espíritus puros. Desde la confesión católica, Dios nos ha dado un ángel para cada uno de nosotros. Este ángel se llama o bien ángel custodio o bien el ángel de la guarda. ¿Y cuál es su misión? Pues ayudar al hombre o a la persona que pues a llegar al cielo, ¿no? Se supone que tenemos un ángel, tenemos una sola vida, y bueno, pues este ángel nos va a ayudar y en una sola existencia vamos a llegar al cielo. Nosotros ya sabemos que tenemos que pasar por la escala espírita de Allan Kardec y que en una existencia pues va a ser un poco bastante complicado que lleguemos al grado máximo de la escala. En la escala espírita de Allan Kardec, los espíritus buenos, que se encuentran en el segundo orden, sugieren pensamientos buenos, desvían del camino del mal a las personas, las protegen durante la vida, y a este orden pertenecen estos espíritus que llamamos genios buenos, genios protectores o espíritus del bien. Estos genios buenos reciben el nombre de ángeles guardianes o espíritus protectores. Vamos a tomar el libro de los espíritus en el capítulo 9, libro segundo, intervención de los espíritus en el mundo corporal. Las preguntas 489 y 490 disponen lo siguiente. ¿Hay espíritus que se apegan a un individuo en particular para protegerlo? Sí. El hermano espiritual, ¿es el que llamáis espíritu bueno o genio bueno? ¿Qué se debe entender por ángel de la guarda, el espíritu protector de un orden elevado? Por lo tanto, según la doctrina espírita de Allan Kardec, un ángel guardián es un espíritu protector de orden elevado, no puro, un guía. El espíritu protector, ángel de la guarda o genio bueno, es aquel cuya misión consiste en seguir y proteger a un espíritu mientras se encuentra encarnado en la Tierra o en otro planeta inferior y ayudarlo a progresar. La naturaleza de este espíritu protector, pues siempre es superior comparada con la de su protegido. ¿Y cuál es la misión del espíritu protector? ¿Cuál es esa misión que tiene el guía espiritual? Pues la de un padre para con sus hijos, conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones o en un problema grave, sostenerlo en las pruebas de la vida, que tenemos muchas pruebas que nos provocan angustia, otras menos, pero siempre tenemos pruebas que superar. El espíritu protector permanece junto al ser desde su nacimiento hasta el momento en que se cortan los lazos y se produce la muerte. Pero con frecuencia lo sigue después de la muerte e incluso durante varias reencarnaciones. Es decir, vamos a suponer que yo soy la tutora de primero de la ESO, lo tengo durante un curso y al año siguiente, como ha sido un grupo que yo he visto que está progresando, pues yo Le pido, por favor, al jefe de estudios, le digo, por favor, me gustaría volver a ser la tutora de este grupo, quiero pasar a segundo porque está progresando y quiero ver cómo van avanzando, y vuelvo a ser la tutora de segundo de la ESO, y vuelvo al tercer año y vuelvo a pedirlo, hasta que acaban la educación secundaria obligatoria. Pues imaginar lo que siente el ángel guardián cuando tiene a su protegido durante varias reencarnaciones y ve que ha alcanzado un progreso. No solamente es un triunfo para la persona que logra el progreso moral en diferentes encarnaciones, sino para el ángel guardián que ha estado constantemente protegiendo y orientando a ese espíritu en las diferentes encarnaciones. Todos los seres que están sujetos a la materia en mundos que no son superiores cuentan con un espíritu protector según el grado moral en el que se encuentren encarnados. Aquellas personas que están encarnadas en un planeta inferior al de la Tierra, porque hay planetas muchísimo más inferiores al nuestro, igual que hay muchos adelantados, pues también los hay en un grado inferior a los de la Tierra, que se encuentran en estado primitivo. Pues estas personas también cuentan con un espíritu protector, pero ajustado al nivel de progreso que tengan en ese momento. Es decir, una persona que encarna en un planeta inferior, cuya meta es lograr unos conocimientos básicos de educación, pues no va a necesitar que su ángel guardián sea un espíritu sabio en física, ¿no? Porque no lo necesita, ni tener un profesor licenciado en filología, ni en filosofía griega. Las misiones que realizan los espíritus protectores pueden ser voluntarias o bien pueden ser obligatorias. El guía espiritual puede aceptar esa tarea, puede elegir a los seres que le son simpáticos o bien puede constituir una misión, un deber. Es decir, el ángel guardián puede proteger, pues, a un ser que tenga afinidad de pensamientos, porque ese ser tiene cierta simpatía hacia el bien, o tiene una idea de hacer una labor de progreso, y entonces, bueno, pues hay una afinidad de pensamientos, de manera de sentir, pero quizá puede proteger a una persona que va a encarnar, bueno, pues que tiene una mentalidad un poco rebelde, que está reticente, que le va a costar, y entonces esa misión para el ángel guardián pues va a ser de alguna manera una obligación, pero siempre los guías espirituales aceptan esa misión, siempre por voluntad propia y siempre porque la van a llevar hasta el final. Hay una pregunta que nos hacen mucho, o a mí me la han hecho mucho, ¿no? Y es si mi padre o mi madre, que ya no se encuentra aquí en la Tierra, ¿no? O ya ha desencarnado, yo no está aquí, pues es mi espíritu protector o me protege, o porque yo a veces la siento, ¿no? A veces, pues es verdad que nos hacen estas preguntas. Bueno, en principio, un padre o una madre, claro, puede proteger a su hijo, pero tenemos que pensar que la protección siempre supone un grado de elevación, supone haber llegado a un grado de progreso, y lo más habitual es que ese padre o esa madre, que es verdad que puede ejercer esa protección a su hijo, pero la ejerce asistido por un espíritu mucho más elevado. Hay muchos matices en la protección y en la simpatía. El espíritu familiar, bueno, es el amigo de la casa, ¿no? Como bien nos dice el libro de los espíritus. Estos espíritus familiares se apegan a las personas por vínculos, unos vínculos que pueden ser más o menos duraderos. Es decir, bueno, pues puede ser que yo haya tenido un vínculo con esta persona en otra existencia, puede ser que hayamos sido familia en alguna de las encarnaciones, y bueno, y entonces ese espíritu, pues bueno, pues trata de ayudarme, pero siempre es un fin encaminado hacia la utilidad, porque sus posibilidades están muy limitadas. Es decir, son buenos, pero tienen unos conocimientos muy, muy limitados todavía. Y se ocupan, pues, mayormente de los detalles de la vida íntima. Y siempre tienen que actuar con permiso de los espíritus. Siempre tienen que actuar con el permiso de los espíritus protectores. Cada ser humano, claro, tiene siempre espíritus simpáticos, pues más o menos elevados, que le aprecian y se interesan por él. Claro, por supuesto que tenemos espíritus que se interesan por nosotros, pero dependiendo en qué frecuencia nos encontremos, puede haber otros que nos asistan en el mal. ¿Qué ocurre? Que estos espíritus simpáticos van a sintonizar con la similitud de pensamientos que yo tenga, tanto en el bien como en el mal, porque el alma entra en resonancia con las corrientes mentales en las que respiran las almas que se le asemejan. Cuando sentimos, cuando pensamos, cuando hablamos, cuando trabajamos, nos ponemos en sintonía con las emociones, con las ideas de aquellas personas, tanto encarnadas como desencarnadas, que habitan nuestra faja de simpatía. Esto es lo mismo que sintonizar una emisora de radio. Si yo estoy sintonizando una emisora de radio que me están hablando, pues es un programa de crecimiento personal, de mejorar, de alcanzar unos valores morales, pues seguramente me voy a sentir muy bien, me voy a armonizar, porque estoy sintonizando con todas las personas que se encuentran en la Tierra, que quieren mejorarse, pero también de las desencarnadas, independientemente del lugar donde se encuentren, que también quieren mejorarse. Pero si en vez de escuchar ese programa de crecimiento personal, pues me voy a la calle, resulta que me pongo a beber o me fumo dos cajetillas de tabaco, pues claro, voy a sintonizar con todas las personas que no tengan buenos deseos de mejorarse, tanto encarnadas como desencarnadas. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que baje mi nivel vibracional. Por lo tanto, atraemos o rechazamos los recursos mentales agregados a los nuestros, tanto en el bien como en el mal. Pero somos nosotros los que escogemos esa dirección. Aunque el guía espiritual tome la tutela de una persona, pues no renuncia a proteger a otras, aunque lo va a hacer de manera más menos ostensiva. También existen algunos espíritus que contribuyen al progreso de las artes mediante la protección de personas de las que se ocupan. Se les ha conocido como espíritus protectores o también más conocidos como las musas, pues eran realmente los espíritus protectores de las ciencias y de las artes. Cuanto más elevado es un espíritu, pues más amplia es su irradiación. Un espíritu protector de un orden superior puede tener bajo su tutela centenares de espíritus encarnados, que hay administraciones, ¿no?, o gestorías que administran más de 100 o 200 fincas. El guía espiritual o ángel guardián acompaña al ser cuya guardia se le confió, pero su presencia es necesaria, ¿siempre están a todo momento con nosotros? Pues no, no es necesario. Igual que un padre o una madre, pues no están presentes. Si un niño está aprendiendo a leer en el colegio, pues va a estar el padre o la madre en la clase de primaria, a ver cómo estás leyendo, a ver cómo pronunciar la B y la V. No, porque no es necesario. Ese niño tiene que aprender a hacerse por sí mismo. Si está jugando en el patio del colegio, pues tendrá que desarrollar unas habilidades sociales. No va a estar ni el padre ni la madre, oye, mira, vete a jugar con este, con el otro. Tenemos que aprender a desarrollarnos por nosotros mismos. A veces los espíritus abandonan a su protegido para cumplir diversas misiones. Y en ese momento, el espíritu guía les sustituye. A veces, ¿qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? Pues que nuestro guía espiritual se aleja, y se aleja durante un tiempo. ¿Cuándo ocurre? Pues cuando no hacemos caso de las advertencias ni de los consejos, bajamos esa franja vibracional, porque nos dejamos llevar por el orgullo, por la indiferencia, somos egoístas, y entonces esos espíritus imperfectos, que están tanto encarnados como desencarnados, captan nuestra sintonía y se apegan hacia nosotros. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya nos vamos a dejar por el enfado, estamos airados, nos van a intentar de advertir, oye, no vayas por este camino, mira, que yo considero, no, no, no, a mí no me digas nada, que yo no quiero saber. Entonces, por mucho que nos digan, no va a haber manera, no vamos a cambiar de opinión, no vamos a poner resistencia, y es cuando estos espíritus de orden inferior nos van a hacer caer bajo su influencia. Los espíritus protectores siempre quieren ayudarnos para que tengamos un buen comportamiento y obremos de la manera correcta en los asuntos de toda nuestra vida. ¿Y cómo nos sugieren su ayuda? ¿Cómo nos intuyen? ¿Cómo lo hacen? Pues a través de la voz de la conciencia, a la que hacen hablar en nosotros. Si no somos capaces de escucharlo, es por nuestra culpa. ¿Y qué ocurre? Cuando ya nos han intuido, cuando nos han sugerido, cuando hemos escuchado la voz en la conciencia pero no queremos oír, pues en ese caso pueden darnos esos consejos de forma más directa. ¿Y cómo lo hacen? Pues sirviéndonos de las personas que tienen a nuestro alrededor. Pues si tenemos un familiar cercano, un amigo cercano, una persona cercana, pues el guía espiritual le va a inspirar un buen consejo para que nos pueda ayudar. esa persona va a ser el medio elegido para que recibamos esa ayuda. Pensemos en todas las circunstancias, tanto alegres o menos alegres, donde nos hemos encontrado, y seguramente todos, si nos ponemos a pensar ahora mismo, vamos a encontrar muchas veces que nos han dado un buen consejo, no lo hemos escuchado, muchas veces por el egocentrismo de, ay, no, no, no, si es que yo tengo razón, no, que esto que está diciendo, yo no voy a hacer esto. Y luego, ¿qué ocurre? Que pasa el tiempo y cuando ya lo vemos en frío, pues nos damos cuenta de que no hemos aprovechado esa oportunidad, y si lo hubiéramos hecho, pues nos habríamos evitado muchísimos disgustos. Los espíritus buenos nunca mandan, no se imponen, sino que aconsejan, y si no se les escucha, se retira. ¿Eso quiere decir que el guía espiritual se marche y nos abandone y nos deje a merced de todos esos espíritus imperfectos que pupulan tanto encarnados como desencarnados? Pues no es así. ¿Nos tienen que dejar para qué? Porque nosotros tenemos que actuar a través de nuestro nuevo albedrío acerca del bien y del mal. Porque una vez que hemos tomado una decisión, el guía espiritual no puede intervenir, no puede imponer o pensar por nosotros. Somos responsables de cada una de las decisiones que tomamos, porque es la única manera de avanzar hacia el camino que nos conduce hacia Dios. Aún así, nunca, nunca nos abandonan por completo, aunque estemos obcecados, aunque estemos cerrados a escuchar, a las sugerencias, a las inspiraciones. El ángel guardián siempre está a nuestro lado, siempre vela por nosotros y nos advierte de vez en cuando que desconfiemos del peligro, y siempre se hace escuchar, siempre que le llamamos, siempre se hace escuchar. El ángel guardián o espíritu guía no es responsable si no logra encauzar a su protegido por el camino del bien. Sufre de verle incapaz de solventar sus errores, pero ese dolor, esa angustia, no es equiparable a la que siente un padre o una madre, pues que ve que un hijo o una hija, bueno, pues que ha dejado de estudiar, resulta que ha echado su vida por la borda, que tiene los hijos, pero resulta que los hijos están en un centro de menores poniendo un caso complicado, ¿no? Pero bueno, esos casos que decimos, bueno, esta persona, pues mira, pobrecito, los niños en el centro de menores, es que esta persona es que ha tirado su vida por la borda. Bueno, no ha tirado la vida por la borda, porque esa angustia es una angustia pasajera para el ángel guardián de esa persona encarnada, porque sabe que ese mal tiene remedio y que lo que no se haga en esta existencia se hará en la otra. Siempre hay una nueva oportunidad. Si yo tengo un alumno que le llamo y le digo, mira, que vas al examen de la evaluación de lengua, que te presentes, ¿qué tal? Sí, sí, que me voy a presentar. Llega el examen de mayo, no se presenta. Le digo, mira, que en junio hay una nueva oportunidad, que es la recuperación. Preséntate, porque puedes aprobar, pues puedes sacar el curso. No se presenta, y llega la evaluación ordinaria, llega la evaluación extraordinaria y tampoco se presenta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ya se ha perdido y ya nunca más va a poder aprobar la asignatura de lengua castellana? No, hay una nueva oportunidad y es cursar de nuevo la asignatura el año siguiente. Pues así nosotros, si no somos capaces de superar esta prueba en la que estamos encarnados, pues tendremos que volver a matricularnos de curso cada año. Los espíritus pueden guiarnos a través de esos consejos, como hemos dicho, pueden ser sugeridos, pero muchas veces hacemos cosas de las que nos atribuimos el mérito y seguramente son el resultado de una inspiración. El Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 27, nos muestra el ejemplo de un hombre que está perdido en el desierto. Este hombre tiene una sed terrible, va a desfallecer, y sin embargo un espíritu bueno le sugiere la idea de que tome uno de los dos senderos. Hay dos senderos y le sugiere que tome uno de ellos. Este hombre se levanta, camina, va, encuentra el arroyo, ve el agua y exclama: gracias, Dios mío, por la idea que me inspiraste y por la fuerza que me diste. Si tiene fe, dará las gracias a Dios, pero si no tiene fe, ¿qué dirá? Pues dirá: ¡ay, qué buena idea he tenido! ¡Qué suerte que tomé el camino de la derecha en vez de la izquierda! ¿Por qué el espíritu bueno no le dijo a este hombre, bueno, sigue este sendero y al final del camino vas a encontrar lo que necesitas? Porque el espíritu se propuso enseñarle que debe ayudarse a sí mismo, que hay que emplear sus propias fuerzas. Todos tenemos que emplear nuestras propias fuerzas. Si el ángel que acompañó a Tobías le hubiese dicho, soy el enviado de Dios, te voy a guiar en tu viaje, te voy a preservar de todos los peligros, pues ¿qué mérito habría tenido Tobías? Pues seguramente ninguno, porque no habría tenido la necesidad de pensar. Por eso el ángel no se dio a conocer hasta que regresaron. Los guías también pueden inspirarnos en el desprendimiento del sueño físico. Durante el sueño profundo, el espíritu escapa de la vida física, se desprende de la materia, puede recorrer la tierra, puede recorrer otros mundos. ¿Y a dónde va ese espíritu cuando se ha desprendido de la materia? Pues puede ir a buscar a personas que ha amado, puede buscar a sus parientes de otras existencias, a sus amigos. Si es una persona con un nivel de evolución, pues quizá pueda buscar a sus guías espirituales para que le orienten. Y otras veces vamos a las propias almas humanas, pues que todavía están encarnadas en la Tierra como nosotros. Siempre hay un cambio de ideas y de proyectos, y quedan siempre las huellas en la conciencia, en forma de intuiciones o en forma de presentimientos que influyen muchísimo más en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos levantado, se nos ha ocurrido una idea que, bueno, pues que en el día anterior no habíamos encontrado, un problema que no habíamos podido elucidar, y hemos encontrado esa idea? De ahí viene el proverbio: consultar con la almohada. León Denis, Lo invisible, en las páginas 146 y 147, cita la siguiente comunicación recogida en la Revista Espírita de 1866. Esta comunicación narra el desprendimiento de una joven de Layón durante su sueño y su venida a París en medio de una reunión espírita en la que se hallaba su madre. El médium, en estado de trance, se traslada a Layón a la habitación de la hija. La joven está dormida. Su espíritu, protegido por un guía espiritual, se acerca a su madre, a la cual ve y escucha. Para ella, dijo el guía al médium, esto es un sueño del cual no conservará al despertar ningún recuerdo, pero sí el presentimiento del beneficio que puede reportar una creencia firme y pura. La joven pide que se le diga a su madre que si su estado normal pudiese acordarse también de sus encarnaciones precedentes, como se acuerda en este instante, no permanecería mucho tiempo en el estado estacionario en el que se encuentra, porque ahora ve claramente y puede adelantar, mientras que en el estado de vigilia tenemos los ojos cubiertos con una venda. La joven y su madre se abrazaron. El médium añadió al terminar, ahora le hace feliz este sueño, del cual no se acordará, pero no por esto dejará de producir en ella una impresión saludable. Fijaos cómo en ese sueño, esa joven, una vez que ya ha despertado de ese trance, se da cuenta de que no está adelantando lo suficiente en esa existencia que tiene en la Tierra, y ahí hay una oportunidad de mejorar. Claro, la importancia que tiene el sueño. El espíritu protector no posee ningún nombre conocido. El libro de los espíritus dirime esta cuestión, y en el libro de los médiums, en el capítulo 24, bueno, leemos en la pregunta, ¿qué debemos pensar al respecto de esos espíritus protectores que se presentan con nombres de santos? Y la respuesta es que entre los espíritus, pues casi ninguno tiene ningún nombre conocido. Por eso hay miles de personas a las que se les dice, bueno, pues que su ángel es San Pablo, ¿no?, o cualquier otro. En la Revista Espírita, citada aquí, encontramos en esta comunicación, Disertaciones del Más Allá, la siguiente nota. Un espíritu superior, después de dictar una comunicación, pues al habérselo solicitado su nombre, respondió, ¿para qué? ¿Creéis, pues, que solo los espíritus de vuestros grandes hombres vienen a deciros cosas buenas? No contáis para nada con todos aquellos que no conocéis o que no tienen ningún nombre en vuestra tierra. Sabed que muchos toman un nombre para contentaros. En vista a las respuestas que nos dicen los espíritus de conocimiento, bueno, pues podemos darle un nombre a nuestro ángel guardián, si así lo queremos. Puede ser el de un espíritu superior o puede ser el de alguna persona por la que sintamos bien respeto o admiración. Los espíritus pueden acudir a reuniones donde se concentre un grupo de personas, puede ser una sociedad, puede ser una ciudad o un lugar. ¿Qué ocurre en una reunión mediúnica? Una reunión mediúnica seria está constituida por un cierto número de personas cuya meta es el servicio al prójimo siguiendo las directrices de Jesús de Nazaret. Algunos grupos mediúnicos exigen, bueno, pues que sus guías espirituales se manifiestan, ¿no? ¿Para qué? Pues para que declaren los trabajos Y si no declaran, si ese espíritu guía pues no se manifiesta y no dicta unas palabras, pues bueno, pues el grupo no realiza el trabajo. Cuando el trabajo está realmente dirigido, son los guías quienes espontáneamente nos van a dar las instrucciones iniciales. ¿Por qué? Porque si condicionamos el inicio de los trabajos a la incorporación de un espíritu guía, pues se va a crear un estado de animismo en los médium que si no escuchan esa palabra acostumbrada, pues no van a lograr una buena recepción. En una reunión espírita seria, el estudio, la disciplina, la lectura, la meditación y el pensamiento de servir a la caridad da la presencia de los espíritus guías sin necesidad ninguna de que cada médium reciba a su mentor particular. Cuando esperamos que nuestros guías asuman nuestras responsabilidades, pues nosotros no vamos a crecer. Entonces serían los espíritus superiores los que evolucionarían y no nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado, bueno, yo muchas veces, ¿no?, a muchas personas que no pueden salir de su casa, que no pueden hacer tal cosa, hasta que su guía pues le diga lo que tiene que hacer, y no salen de su casa en todo el día, y si tienen que hacer algo importante, es que no lo hacen, ¿no?, causando un perjuicio, no solamente a ellos mismos, sino a otras personas de las que también dependen. Pues esos guías pues tienen un problema grave, porque son guías que necesitan ser guiados. Como bien nos dicen Ivón Pereira, Chico Javier o Divaldo Franco, lo que garantiza la asistencia de los mentores espirituales es la atención a los sufrientes, tanto encarnados como desencarnados. La comunicación de un guía, por lo tanto, no es necesaria continuamente. Siempre podemos pedirles orientación en vista a nuestra instrucción en el camino del bien, puesto que los espíritus trabajan, siempre trabajan, para enseñarnos y para esclarecernos. El ejemplo más clarificador nos lo ofrece el gran codificador Allan Kardec, recopilado en obras póstumas. Transcribo la siguiente comunicación. Está recogida el 11 de diciembre de 1855 en la casa del señor Baudín. Se manifiesta un espíritu denominado Céciro. La señora Baudín es la médium y Kardec dialoga con este espíritu. Pregunta Kardec a Céciro, el nombre que ha dado este espíritu: ¿hay en el mundo de los espíritus algún ser que sea para mí un genio bueno? Sí. ¿Es el espíritu de algún pariente o de algún amigo? Ni una cosa ni la otra. ¿Quién ha sido él en la tierra? Un hombre justo y sabio. ¿Qué debo hacer para conquistar su benevolencia? Todo el bien posible. ¿Mediante qué señales puedo reconocer su intervención? Pues la satisfacción que experimentarás. ¿Dispongo de algún medio para invocarlo? Tener una fe viva y llamarlo con insistencia. Lo reconoceré después de mi muerte en el mundo de los espíritus. De eso no cabe duda. Él es quien acudirá a recibirte y felicitarte en caso de que hayas desempeñado correctamente tu tarea. Hace algún tiempo, cuando evocamos al espíritu denominado S y le preguntamos si podría ser el genio protector de alguno, él respondió: hágase alguno de vosotros digno y estaré con él. ¿Consideras que merezco ese favor? Sí, si así lo deseas. ¿Qué debo hacer para eso? Todo el bien que puedas y soportar con valor las penas de la vida. Por la naturaleza de mi inteligencia me encuentro apto para penetrar todo lo que le está permitido hacerlo al hombre, las grandes verdades acerca de nuestro destino futuro. Sí, tienes la actitud necesaria, pero el resultado dependerá de tu perseverancia. ¿Puedo contribuir a la propagación de esas verdades? Sin duda. ¿Por qué medios? Lo sabrás más tarde, mientras tanto trabaja. Reflexionemos de este diálogo, que tiene unas enseñanzas de gran valor. El espíritu protector de Kardec fue un hombre justo y sabio, y para lograr esa protección, Kardec debía de hacer todo el bien que le fuera posible. Por el agrado que sentiría Kardec en la buena marcha de sus trabajos doctrinarios, reconocería la intervención de este espíritu protector. Kardec preguntó a Céciro si después de desencarnar iba a reconocer a ese amigo espiritual en el mundo de los espíritus, y Céciro le dijo que sí, que vendría a felicitarlo si cumplía bien su tarea. Finalmente, Céciro le dijo a Allan Kardec que tenía la actitud necesaria para la tarea que había comenzado, pero le advirtió que el resultado iba a depender de su perseverancia en el trabajo. El primer encuentro entre Allan Kardec y su guía espiritual ocurrió en 1856, según fue confirmado en la reunión mediúnica que se llevó a cabo el 25 de marzo de ese año. Una noche en la que Kardec trabajaba insistentemente, su labor fue interrumpido por una serie de golpes que sonaron en la pared sin explicación ninguna, lo que hizo que el codificador pues tuviese que dejar la tarea de esa noche. Al día siguiente, en casa del señor Baudín, Kardec quiso saber qué había ocurrido esa noche y tuvo lugar un diálogo en el cual actuaron como médiums las hijas del señor Baudín. El espíritu, identificado con el nombre de la verdad, contó que realizó esos golpes para que Kardec detuviera el trabajo que estaba redactando, ya que había cometido un grave error y no se había percatado. Preguntado acerca de su identidad, el espíritu confirmó que era su guía espiritual y que le protegería y le ayudaría siempre. El espíritu se comprometió a venir a ayudarle en su tarea una vez por mes. Ya en su casa, en su despacho, en su gabinete, Kardec volvió a leer la copia y observó el grave error en el documento y lo solventó. Desde ese momento pasó un mes y no volvió a ocurrir ninguna manifestación más. Esto era un aviso para que Kardec se acostumbrara a trabajar por sí mismo y no acudiera sin cesar a su protector espiritual ante la menor contrariedad. Kardec dijo en una nota, colocada después de este diálogo, que siempre tuvo la protección de este espíritu y que su amparo y la de los buenos espíritus le auxiliaron en todas las dificultades que encontró a su paso, ayudándole en el desarrollo de sus trabajos doctrinarios y preservándole de los efectos de la maldad de aquellos que deseaban su caída. Concluyo esta conferencia tomando unas breves líneas de orientación dictadas en la comunicación espontánea obtenida en uno de los médiums de la sociedad. Esta comunicación está recogida en la revista Espírita del año 1859, año segundo, en las páginas 22 y 23, y también la podéis leer en el libro de los espíritus, en el libro segundo, en el capítulo noveno, Intervención de los espíritus en el mundo corporal. Lleva por nombre la doctrina de los ángeles guardianes y está firmada por los espíritus de San Agustín y San Luis. Esta hermosa doctrina nos enseña las siguientes directrices que todos tenemos que actuar de forma segura en nuestra vida. En el momento que sintamos angustia o aflicciones o un dilema que pueda afectarnos tanto a nosotros como a otras personas, no dudemos de la consecuencia y dudemos de la consecuencia de nuestra forma de actuar hacia los demás, vamos a recogernos en oración, vamos a meditar en oración, porque la oración es el eslabón que une el cielo a la tierra. Vamos a meditar en silencio, vamos a elevar el pensamiento con fe o al Padre Celestial o a Jesús en voz alta, o a nuestro ángel guardián, que ya sabemos, como hemos visto en esta conferencia, que siempre lo tenemos a nuestro lado. Vamos a pedirle con fervor auxilio con vistas al bien, vamos a agradecer igualmente, vamos a rogar orientación en el desprendimiento del sueño físico, para que nuestros guías nos lleven a aprender y a crecer espiritualmente. Tenemos a nuestro lado amigos superiores, dispuestos a aconsejarnos, a sostenernos en la prueba de la vida. Donde quiera que estemos, el ángel guardián permanece a nuestro lado, no importa el lugar, no importa si una persona ha cometido un delito y está en una cárcel, no importa, va a tener asistencia. Si estamos enfermos en un hospital, no importa. Si estamos solos en casa o estamos aislados por cualquier situación, o estamos en el trabajo y en este momento necesitamos esa ayuda, esa inspiración. Ellos consuelan nuestras lágrimas, aunque no los veamos. Podemos sentir sus sabios consejos. En los momentos de crisis, escuchemos la voz de la conciencia y establezcamos un diálogo con nuestro ángel guardián. Vamos a dialogar con nuestro guía espiritual con la misma intimidad que lo haríamos con nuestro mejor amigo encarnado, pero con la diferencia de que hagamos lo que hagamos, cometamos los errores que cometamos, no van a juzgarnos jamás. No les ocultemos nada. Pensemos en el porvenir espiritual tratando de avanzar en esta vida. Y nuestras pruebas serán más cortas y nuestra existencia más feliz, pues vamos a alcanzar el valor necesario para superar cada una de las pruebas. ¿Tenemos guías? ¡Sigámoslos! Nos dicen los espíritus que no nos faltará la meta, pues esa meta es el propio Dios. No temáis cansarnos con vuestras preguntas, por el contrario, permaneced siempre en relación con nosotros. La mejor manera de permanecer en relación con nuestro guía espiritual son las buenas acciones. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer todo el bien posible, porque buen espíritu es no solo aquel que te hace bien, sino por encima de todo, el que te enseña a hacer el bien a los demás, para que tú también seas un espíritu bueno. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Primero felicitarte por la conferencia tan buena que has hecho. Gracias. Estabas diciendo que el guía espiritual siempre nos ayuda. Sí. ¿Puede ocurrir también que te diga, ese problema que me planteas tienes que resolverlo tú solo? Puede ocurrir, seguramente te haya intuido muchísimas veces, pero a lo mejor a veces nos obcecamos en un camino y a lo mejor ese camino no es el más adecuado o el más correcto para nosotros, porque siempre recibimos orientaciones. Sí, yo entiendo eso, que debe ser que hay cosas que tenemos que experimentar nosotros. Y luego nosotros somos los que escogemos ese camino. A veces hay pruebas que tenemos que superar nosotros solos. Una cosa es que nos den fuerza, que nos den ánimo, que nos den resignación, y otra cosa es que nos resuelvan el problema de una manera práctica. Eso ya somos nosotros que tenemos, igual que le ocurre al hombre del desierto, nos pueden intuir, bueno, hay tres caminos, pues mira, yo creo, te pueden intuir que vayas por la izquierda, pero te van a decir exactamente, mira, es que es ese, ve por el del centro, ve por aquí. Pues ahí tenemos que ser nosotros los que apliquemos también nuestro sentido común y nuestra inteligencia, porque para eso hemos encarnado en la Tierra, para ir avanzando y progresando. ¿Otra pregunta más? Sí, claro, sí. De tu elocuencia. ¿Es posible, yo lo he oído comentar a más de una persona, sí, que tiene más de un guía espiritual? ¿Es eso posible? Como bien he dicho, podemos tener espíritus simpáticos que se apegan a nosotros. Todos tenemos un guía espiritual que nos acompaña durante la encarnación, pero podemos tener espíritus simpáticos que pueden sintonizar con nosotros en el sentido del bien. Si yo quiero mejorar moralmente, pues puedo tener espíritus simpáticos que estén orientándome y me estén de alguna manera ayudando también. Entonces puedo tener, por supuesto, espíritus simpáticos, como he dicho, también familiares, pero bueno, los familiares, como hemos visto, son menos adelantados. Se acercan a nosotros más, bueno, pues ayudarnos en alguna situación útil, no más de la vida privada, por decirlo así. Pero por supuesto tenemos espíritus buenos también, pues que en vistas a nuestra instrucción moral, pues nos acompañan y nos ayudan. Si yo estoy trabajando moralmente cada día, estoy leyendo el Evangelio, estoy tratando de mejorarme, estoy tratando de cambiar, voy a tener espíritus buenos, claro, por supuesto que me van a orientar y me van a ayudar, pues independientemente de mi guía espiritual. Por supuesto que sí. ¿Sí, alguna pregunta más? Sí. Hola, Gemma. Quería preguntarte, ¿los guías espirituales quién los elige? ¿Los elegimos nosotros? ¿Nos los eligen? ¿Cómo funciona? Nosotros no podemos elegir absolutamente nada, como bien he dicho. La elección de los guías puede ser o bien una misión, o bien puede ser un deber, puede ser voluntario o bien puede ser obligatorio. En principio nosotros no tenemos la suficiente elevación o progreso para elegir los guías espirituales que podemos tener a nuestro lado. Cuando estamos preparando nuestra encarnación, sí es verdad que pueden ayudarnos a programar, eso es cierto, sí pueden ayudarnos a programar nuestra encarnación en la Tierra. Pueden ayudarnos, bueno, pues que podamos encarnar con personas afines a nosotros, que nos pueden ayudar, nos puedan orientar también encarnadas. Pero no tenemos la suficiente elevación para poder realizar ese tipo de elección. ¿Sí? Sí. No sé si te entendí bien. Sí. Entonces, ¿podemos poner nosotros nombre a nuestro ángel de la guarda? Constantino. El que queramos. Mira, los libros de los espíritus nos dice. El libro de los espíritus nos dice muy claramente que en el mundo espiritual no existe la individualidad, la personalidad física, tal como la entendemos, tanto en la tierra como en el resto de mundos encarnados. No existe individualidad. ¿Por qué? Cuando yo me convierto en un espíritu puro, para que me podáis comprender, soy como una esencia divina en el sentido del bien. Soy en el sentido de amor, pero no tengo una personalidad definida, no tengo una individualidad, no tengo ego. Soy amor de alguna manera, para que podáis comprender este concepto. Entonces, como no existe individualidad, no hay una personalidad como existe en la Tierra, no tienen necesidad de tener ningún nombre. Entonces, nosotros podemos tomar el que queramos, el que sea mejor para nosotros. Sí. Estamos en un progreso de evolución a través de las reencarnaciones. En esta nos ha tocado un espíritu guía. ¿Suele repetir en siguientes reencarnaciones el mismo espíritu? ¿O suelen ser otros? ¿O no hay nada así concreto? ¿Simplemente puede darse el caso o no? Depende. Yo creo que esa cuestión depende mucho de nuestra evolución moral. Yo creo que una persona encarnada que tenga una evolución moral o esté teniendo un progreso, seguramente va a tener el mismo guía espiritual que le va a acompañar y va a tratar de seguir ese progreso moral. Y a veces, pues puede ser que no, puede ser que un guía tenga la protección de una persona y bueno, esa persona desencarne y la tome otro guía. Pero yo creo que tiene que ver mucho el concepto con el concepto de nuestro progreso y de nuestra evolución, porque cada vez que nosotros evolucionamos, el guía espiritual también evoluciona. Tenemos que pensar que ellos también están evolucionando, ellos también tienen pruebas que superar, y cuando nosotros superamos las pruebas, ellos están de alguna manera también superando esas pruebas junto a nosotros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias por venir.